11 y 7 minutos, vamos a quedarnos tal y como les avanzamos con el delegado municipal de Cultura y Festejos, entre otras áreas, José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Por aquí con el Boja sobre la mesa, que, bueno, pues en el número extraordinario 73 de este viernes 30 de octubre, me imagino que también estáis analizando para ver la propia incidencia en, bueno, pues lo que son las diferentes actividades culturales, las diferentes actividades, en definitiva, que puedan desarrollarse en Ubrique, aunque, bueno, pues ya podemos avanzar en, bueno, pues decisiones sobre determinados eventos que estaban previstos para este fin de semana. Pues sí, la verdad que después de la comparecencia en prensa y en televisión del presidente de la Junta de Andalucía, pues había modificaciones bastante considerables y sustancialmente pues hay que modificar eventos que se tenían programados. En este caso, pues como bien ha dicho, lo primero que en el ámbito taurino, pues las dos corridas han sido aplazadas. Creo que están barajando la posibilidad de último de noviembre, en caso de que esto mejore. Ya no son decisiones nuestras, sino directamente de la propia empresa de la reconstrucción, a través de Movistar, tienen pensado, como he dicho, aplazar lo último de noviembre, debido a que no podía haber aforo ninguno dentro del propio recinto. Igual pues sucede con eventos deportivos, que tampoco pueden tener aforo, y en distintos eventos culturales, pues nos acogemos directamente a la nueva normativa que publicaron anoche y esta mañana han puesto publicada de carácter extraordinario a la Junta de Andalucía, con el aforo permitido en distintos espacios. En este caso, pues nosotros solo nos compete lo que es el Francisco Fatou. Teníamos ya acondicionado esa nueva normativa de la distancia de seguridad y sobre todo el aforo en el Francisco Fatou, con lo cual allí no tenemos que hacer ningún tipo de modificación, y el concurso o la final de este concurso de arte flamenco pues se podrá desarrollar sin ningún tipo de problema. Son sobre todo, ¿no?, esos dos principales eventos de carácter fin de semana que estaban pendientes. Finalmente, cómo se traducía en la letra pequeña el Boja, que ya les digo, tenemos por aquí sobre la mesa, y que, como comentabas, por ejemplo, en el caso de los toros, señalabas que, de hecho, en lo que son municipios en nivel de alerta 4, como es el caso de Ubrique, tampoco llega a prohibirse la celebración de espectáculos taurinos, pero sí que tendría que ser sin espectadores, y por tanto ha sido la propia empresa la que ha tomado la decisión de aplazarlo. Sí, porque te estaban valorándolo en este caso de poderlo celebrar sin público, pero creen que si también la semana que viene, que coincide en Sanlúcar, creo recordar que son tres festejos los que hay en Sanlúcar, son ya estos dos de aquí más los tres de la semana que viene, estaríamos hablando de cinco festejos también sin público, y han decidido pues ir posponiéndolo a ver más o menos qué tipo de mejora hay en distintas zonas de España, si se pueden desarrollar en caso de que no se pudiera hacer de ninguna manera aquí en la provincia de Cádiz. Recordemos que bueno, se trataba de eventos que llegaban a través de la Fundación Toro de Lidia y de Movistar, y es cierto que, bueno, pues el apoyo además de esa iniciativa llegaba a partir del propio canal televisivo, pero que, bueno, en definitiva, finalmente se aplaza y se verá según la situación, nos comentabas, para finales de noviembre. Sí, esa es la primera propuesta que ellos nos dicen a nosotros, en caso de que estuviera disponible la plaza, porque a nosotros lo que nos solicitan es la disponibilidad de la plaza de toros. Nosotros, estando libres, pues igual que cualquier empresario taurino, igual que cualquier evento cultural que se quiera realizar, está disponible en un espacio al aire libre, que es donde se permite realizar dichos eventos. Ahora, con las nuevas restricciones, en este caso, pues con tanto en competiciones, eventos y entrenamientos, todos sin espectadores, pues va a ser más complicado que alguna persona se pueda echar hacia adelante y emprender un negocio o una explotación en dicho coso taurino. Pero bueno, también las restricciones estas medidas preventivas en el nivel 4, no sabemos a principios hasta el 9 de noviembre, no sabemos si a partir de ahí pues se va a seguir ampliando, manteniendo, o incluso ya se quita esa restricción. Con lo cual, hasta ahora más o menos se va a trabajar hasta el día 9 de noviembre, hasta dentro de dos lunes, y a raíz de ahí pues iremos tomando decisiones para eventos que ya se tenían totalmente contratados. En el caso de esas corridas de toros ya se tenía claro que no iban a poder llegar personas desde fuera, posibles espectadores, pero incluso tampoco de nuestra localidad habrían podido acudir, puesto que se pueden celebrar, insistimos, en nivel 4, pero sin espectadores. Así que aplazado, en definitiva, hasta finales de noviembre en principio, se verá la situación, y como comentamos, también hay una serie de especificaciones, de medidas que se adoptan en el caso de actividades culturales. Lo que se apunta para el nivel 4 es 40% del aforo, máximo 200 personas en el interior, 300 en el exterior. Bueno, pues aplicando el 40%, como ya, por tanto, nos decías, ¿no? Se estaba haciendo en lo que es la sala multiusos del Instituto Francisco Fatou. No va a haber problema para que se desarrolle a lo largo del día de hoy esas dos sesiones de lo que es la final del concurso de flamenco. Sí, el día de mañana, pues mañana sábado, el evento. Y claro, mañana pues el aforo allí, nosotros siempre lo hemos estado contemplando entre 80 y 90 en el patio butaca. La última reestructuración creo recordar que se quedó en 88 personas, no se pasa de ese 40, en este caso creo que lo tenemos un pelín más bajo, pues muchísimo mejor para la tranquilidad de todos. Y nada, poder disfrutar de, en este caso, pues del canto y del baile en este concurso que la verdad que tanto trabajo le ha costado desarrollarlo e intentar mañana terminarlo. A la Peña Flamenca, desde aquí le doy la enhorabuena por el buen trabajo que han realizado, este concurso que se ha ido desarrollando en estos dos últimos meses en el propio Francisco Fatou. Desearle suerte a los que mañana van a estar en la gran final y a todos los que estemos allí pues a disfrutar de dicho evento. Mm-hmm. Recordemos que habría dos sesiones a mediodía y ya por la tarde, ¿no? Sí, debido que, claro, estamos hablando que cada bailadora o cada persona que cante pues trae su grupo, su cuadro flamenco, y en este caso pues se necesita distintos camerinos, desinfección posterior y anterior, y a raíz de ahí pues hay que condicionarlo con como todo lleva el protocolo COVID. A raíz de ahí pues se decide que mejor para la tranquilidad y para la buena organización hacer horario de mañana el baile a las 12 del mediodía y horario de tarde el cante. Mm-hmm. Para exposiciones, otro tipo de eventos, al menos hasta el próximo 9 de noviembre, se aplica exactamente lo mismo, ¿no? 40% de aforo. Sí, nosotros ahora mismo, pues la sala de exposiciones, la verdad que está totalmente complementada y el aforo está totalmente medido. Tenemos una hora que acaba, creo recordar, mañana sábado cumple lo que es la que tenemos actualmente, la del arcense, el pintor que tenemos actualmente allí en la sala de exposiciones. Y tenemos pues a partir de la semana que viene, creo que es Alfonso Buendía de Villamartín, un pintor también bastante contrastado, que durante toda esta semana pues llegarán las obras, se hará el montaje y también pues se presentará para que se pueda disfrutar también de en estas salas posiciones. Y en el San Juan pues mantendremos lo que es la exposición de María Clavijo y sus alumnos, que está teniendo una muy buena acogida, y nada, que puedan disfrutar durante todo este mes de noviembre pues todos los ubriqueños, porque ya que no se van a poder desplazar hacia Ubrique personas de otras localidades, pues puedan disfrutar nuestros ubriqueños de esa exposición de pintura de los alumnos de María Clavijo. La pasada semana hablamos de la agenda que iba a traer las citas culturales en el mes de noviembre, diciembre, planeamos 2020 por parte de la Diputación Provincial. Coincide que es a partir del día 13 cuando llegarían esas actividades, así que habrá que estar atentos qué ocurre después del 9 de noviembre. Siguen adelante las actividades, pero habrá que ver temas de aforos y otra serie de restricciones si se relajan o continúan, ¿no? Sí, más o menos estamos valorando incluso que se mantiene el estado actual, que es el nivel 4, no creo que se suba a otro tipo de nivel, y en el nivel 4, pues el aforo, como he dicho, serían unas 90 personas, que es lo que teníamos estipulado, para los cuatro viernes 13, viernes 20, 27 y el día 4 de diciembre. Esos cuatro eventos que vienen gracias a la Diputación Provincial, cuatro eventos, dos musicales, y en este caso dos obras de teatro. Hablamos que el día 13 tenemos un cantautor con música de los 80, el viernes día 20 tenemos un clásico de Jai Bossa Nova, el viernes 27 tenemos una obra de teatro, El Mentiroso, y el viernes 4 de diciembre tenemos Cabaret a la Gaditana a cargo de la compañía Las Niñas de Cádiz. Esas cuatro eventos, pues como te he dicho, si mantenemos incluso las nuevas restricciones que se aplican a partir de hoy, no tendremos ningún tipo de problema a la hora de organizarlo y que se pueda disfrutar de ello. Aparte de esos eventos, también se ha ampliado con otra actividad más a través del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa, el viernes día 6 de noviembre, una actividad, creo recordar, que reciben esa propia asociación gracias a las distintas peñas de la provincia de Cádiz. Nos han solicitado lo que es el Francisco Fatou, estando disponible el viernes 6 de noviembre, se también podrá disfrutar con estas mismas restricciones, en este caso pues con esas 90 personas en un espacio con sus medidas protocolarias, y yo creo que tendremos que seguir trabajando para que la cultura no se quede atrás. Es cierto que en definitiva, ¿no?, con el protocolo que ya se tenía en vigor durante todo este tiempo en el ámbito cultural y lúdico aquí en Ubrique, pues a pesar de que hayamos entrado en este nivel 4, bueno, pues ese protocolo sigue igual porque esas medidas ya se estaban adoptando. Sí, nosotros es que la verdad que en ciertos eventos se sabían que no se complementaba el aforo completo. ¿Para qué vamos a condicionar y apretar el Francisco Fatou de cara a tener más público? Sabiendo que con esas 90 personas pues iba a costar trabajo llenarse, se cerraron de cara a tener el protocolo de distancia de 1,5 en distintas zonas de butacas, y con lo cual pues ahora mismo con las nuevas restricciones seguimos teniendo cumplimentado lo que es el patio de butacas. La tranquilidad en cuanto a la entrada: obligatorio mascarilla, hidrogel, distancia de seguridad, entrar y salir con bastante tiempo. En este caso pues si es el evento es a las 12, que a partir de las 11:30 puede ir las personas entrando tranquilamente, y a la hora de la salida igual. Todo está en nuestras manos. Yo creo que tenemos que estar conviviendo con el virus, no sabemos el tiempo que nos quedará, pero bueno, cumpliendo nuestras medidas de seguridad y poniendo de nuestra parte, creo que no tenemos que tener ningún tipo de problema. ¿Continúa el cine, por cierto, el cine comercial? El cine comercial para este fin de semana lo tenían totalmente preparado. Yo, como bien sabes, una empresa directamente la que se encarga de la proyección. Tienen también el aforo pertinente para poderlo desempeñar. Yo me imagino que no tienen ningún problema, salvo que ellos ya vean de que no les es rentable, porque es verdad que en las últimas sesiones ha habido muy poco público, y ya eso es un tema económico de cara a la empresa que explota dicho servicio. Realizan una pregunta, bueno, esto ya sería más que nada para la valoración que tú puedas hacer, porque evidentemente estas medidas llegan desde otros ámbitos, pero dice un oyente, señor Rivera, ¿cómo es posible que en un lugar cerrado como el Francisco Fatou se permita público y en el campo de fútbol no? Pues una cosa que no es muy lógica, pero bueno, la normativa no la pone este ayuntamiento. En este caso pues la normativa viene directamente de la propia Junta Andalucía. La Junta Andalucía nos ha metido en el saco a nivel de nivel 4 por el distrito sanitario a toda la Sierra de Cádiz, cuando no todos estamos igual. No es lo mismo Ubrique que Arcos o Grazalema, igual que tampoco es Ubrique igual Arbosque o a Prado del Rey. Son totalmente distintos los protocolos en este caso y los casos que hay en cada municipio. No entiendo por qué la Junta de Andalucía lo hace así, pero bueno, nosotros tenemos el deber de cumplir esa normativa, y es verdad que no es nada comprensible y no es entendible que en eventos al aire libre, que se pueden celebrar sin ningún tipo de problema, no se pueda tener espectadores, y sin embargo en el interior, como puede ser en cine, teatro y auditorio, pues sí, eso es totalmente al contrario de lo que se ha estado haciendo actualmente. Pero las normativas no las pone este ayuntamiento, nosotros las acatamos, y la verdad que es doloroso, pero tenemos que cumplirlas. Es verdad que en el ámbito nacional, si hablamos de fútbol, ¿no?, de primera división, de la élite, lo que se excusa para que no haya espectadores es que hay agolpamiento, ¿no?, aglomeraciones de personas en la entrada o a la salida, lo habitual, ¿no?, cuando hay un partido, el ambiente futbolístico y demás. Pero claro, es que esto no es, esa situación no es la misma que cuando estamos hablando de partidos de fútbol ya de categorías inferiores y donde se puede controlar muchísimo mejor, ¿no? Entonces quizás la queja lógica también, ¿no?, al ser una actividad al aire libre por parte de esta persona. Claro, además es entendible por parte del que hace la pregunta, es muy muy muy entendible. No es normal en el que haya eventos al aire libre que no se pueda celebrar en este caso, por las aglomeraciones. Aglomeraciones, hablamos de un partido de primera división, aglomeraciones claro, de 30, 40, 50 mil personas. Hablamos en categorías en las que en la provincia de Cádiz se menea lo que es el fútbol amateur. Esas 200 o 300 personas pueden entrar con un distanciamiento sin ningún tipo de problema. Siempre se va a ir cumpliendo el aforo que tiene cada instalación. En este caso, quiero recordar que en Ubrique el aforo que era 200 y con sillas móviles se podían ampliar hasta 300. No tiene eso nada que ver con un evento de envergadura del otro. Pero son cosas que no llega uno a entender cuando otras comunidades, como te puedo decir, hoy mismo hay que recordar que hay un partido de Euroliga en Vitoria. El Tau juega contra el Barcelona y tiene su afluencia de público, salvo que lo cambien esta tarde. Y a través de la ACB el domingo puede ser el mismo partido y no te lo aceptan. No son cosas muy lógicas que tanto las comunidades, cada uno juega su batalla, intenta controlar el nivel del virus totalmente distinto, pero yo creo que tienen que ser más homogéneas y todo más controlado y todo totalmente igual todas las comunidades autónomas. No es de entender que en Segunda División B haya partido del Córdoba con una cantidad de aficionados al fútbol y en Primera División no. No son cosas muy lógicas, y sobre todo en competiciones que gestionan empresas distintas. No son cosas lógicas, igual que la que acabamos de mencionar. Que partidos como partidos de fútbol al aire libre no puedan tener espectadores y, sin embargo, en un teatro o en un cine o en un auditorio, en este caso, todo en el interior y cerrado, pueda haber personas. No son cosas lógicas, pero la Junta de Andalucía es la que dictamina esa normativa y nosotros pues las acatamos y hacemos que se hagan cumplir. Por cierto que abrimos un paréntesis, no es el tema, pero ya que estamos hablando de las medidas, hablamos del transporte privado en el nivel 4 y de que pueda haber esas paradojas. Decíamos, dos personas por fila de asientos, atrás pueden ir dos personas, delante no podría ir el copiloto, aunque hemos estado viendo las especificaciones en el Boja, digo por aclararlo también, porque ya nos estaban llegando preguntas al respecto, si es un conviviente sí puede ir en el copiloto, porque si no sería absurdo. Que eso no sería lógico que tú estés conviviendo con una persona. Estás durmiendo con ella y después no puede ir contigo. Durmiendo, comiendo y todo en general, viendo la tele en el sofá sentado y ahora a la hora de conducir no, en el propio vehículo, ¿no? Una cosa muy lógica, pero por eso muchas veces el BOJA, el boletín, hay que leerlo muy, muy detalladamente, porque hay normativas en el que, en a grosso modo, la gente pues no llega a entenderlo. Así que convivientes sí pueden ocupar el asiento del copiloto. Cerramos este paréntesis y vamos con unas cuestiones más simplemente. Por ejemplo, temas navideños ya. Ayer la verdad es que lo comentábamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, avanzamos algunos aspectos, aunque sea de forma muy rápida. El alumbrado, que estamos viendo que se está situando ya, se está montando. ¿Cuándo podría arrancar? Es algo que estáis viendo, nos comentaba, ¿no? Sí, arrancar siempre lo tenemos más o menos contemplado, creo recordar en la fecha de diciembre para el puente, creo que es el día 3, creo que el jueves por la tarde es cuando se da el pistoletazo, salvo que en este caso con la Asociación de Comerciantes pues se llegará a otro tipo de acuerdo. Pero a lo que te quiero decir, puede haber mucha controversia, personas que les gustan que se ponga las luces, otros que no. Yo creo que es muy importante darle también contenido a la Navidad, hay que convivir con el virus, el disfrute y esa emoción de esos niños en la calle y ver esas luces, porque a partir de las 5:30, 6 de la tarde ya es de noche, con lo cual a nivel del el apoyo al comercio local, ahora más que nunca que hay que estar trabajando con ellos, pues es una cosa lógica que tenemos que seguir trabajando y habrá que decorar y hacer disfrutar a tantos ubriqueños, y el colorido de nuestras calles pues tendrá que verse reflejada. Me imagino que el 90% de las localidades de España pongan también su alumbrado, porque es una cosa lógica, pero bueno, gustos y colores hay para todo el mundo. En este caso habrá personas que le gustan, otras personas que no, y debe de ser respetado. Eso sobre el alumbrado en relación a las fiestas navideñas, y también la alcaldesa de Ubrique avanzaba ayer, ¿no?, que no habrá cabalgata, como es lógico, pero sí que se está trabajando, ¿no?, al menos en una alternativa que sería una recepción de los Reyes Magos a los escolares de nuestra población, incluso a los menores de 0 a 3 años, para lo cual, bueno, pues se va a organizar todo con cada uno a su hora determinada, etcétera, ¿no? Sí, desde que comenzó el colegio, en este caso, pues teníamos claro de que no se podía celebrar la correspondiente cabalgata y nos pusimos en contacto con los distintos centros. Ahora, en estas últimas semanas, hemos vuelto a comprobar lo que es la cantidad de niños que hay por aulas y demás para hacer lo que es el pertinente cuadro. Son 6 centros escolares. A raíz de ahí, pues iremos viendo la forma y el horario para que no haya ningún tipo de aglomeración. Entrarán por distintas puertas, tendrán sus Reyes Magos en cada centro escolar, su buen detalle para esos niños, su fotografía de recuerdo con esos Reyes Magos, cumpliendo las medidas de seguridad, no hay ningún tipo de problema, y sobre todo pues el disfrute de esos niños, que creemos que es muy importante, que no pierdan esa magia de los Reyes Magos, y tendremos que seguir adelante, como he dicho, no podemos quedarnos estancados de cara con este azote tan grande que tenemos a nivel del mundo con este virus. Convivir con ello, cumpliendo nuestras medidas de seguridad, creo que podemos disfrutar de todo actualmente. Aunque iremos dando más detalles, comentarlo que se realizaría esa recepción en cada uno de los colegios y que, por tanto, bueno, pues habría un total de 18 reyes que, bueno, pues protagonizarían lo que sería esa recepción, ¿verdad? Sí, ya cuando se vaya acercando ya más la fecha iremos viendo también si hay más restricciones, menos, iremos viendo. Tenemos varias propuestas en lo alto de la mesa, todas desde el área de festejo, y en este caso pues claro tenemos cómo se va a realizar, lo tenemos bastante claro, y ahora ya pues iremos tomando una decisión u otra dependiendo de si el tipo de restricciones que tengamos en esa fecha, con lo cual a último de diciembre por ahí iremos avanzándolo ya más, nos pondremos también en contacto con todos los centros escolares para que trasladen a cada AMPA cómo se va a ir organizando y nada, que los niños puedan tener sus Reyes Magos, que queremos que es lo más importante. Y ahora sí, para concluir, nos quedamos finalmente con el tema de obras, como responsable también en ese sentido, José Manuel, que informamos al respecto el lunes y martes, que finalmente se culminaron los trabajos de asfaltado de lo que es la avenida San Francisco, de la Fuente de San Francisco. Pues sí, una zona muy deteriorada, que la verdad que estaba bastante mal ese vial. Teníamos claro que teníamos que darle una mejoría, y a través de un plan de dinamización, una ayuda otra vez más de Diputación Provincial, teníamos un dinero muy concreto, nos faltaron unos metritos para llegar lo que es hasta el final de la calzada, pero los trámites administrativos pues no te permiten ampliar ciertos aspectos, pero bueno, en un par de semanas con otro tipo de obra que también vendrá, en este caso con la pilotación de la avenida de Corte, que como que anunció también la delegada del gobierno, pues es la misma empresa la que se encarga de esas mejoras, pues harán el trocito que ha quedado por asfaltar, pero bueno, la zona, toda la zona mala que ya estaba, que era en medio de ese vial de la Fuente de San Francisco hasta Ramón Croza, pues se ha culminado, se ha terminado. Ha habido un par de días de molestia, en este caso, pues, con los ciudadanos y las personas que transitan por esa zona, pero bueno, la mejora, pues, esperemos que dure bastante tiempo y se acuerden de que esa zona ya está totalmente cumplimentada y arreglada. Por cierto, sobre esa mejora en la avenida de Cortes que comentas, a la altura, ese desprendimiento un poco de la vía, a la altura de la sede de la barriada Sacrificio, que se viene estudiando desde hace tiempo, se han confirmado las obras desde la Junta, ¿cuándo comenzarían los trabajos y qué tramo comprenderían? El tramo nuestro lo lleva directamente la administración competente, en este caso como es la Junta de Andalucía. Sí tenemos más o menos fecha, según la propia empresa, dice, todavía no ha llegado ninguna, no he visto, no voy a decir que no haya llegado, porque no tengo información de fecha ninguna concreta, pero creo recordar que será ahora a mediados del mes de noviembre, en la cual tengan esa mejora, porque es verdad que vemos que está avanzando a una gran velocidad. Ese desnivel que se está haciendo allí y se necesita esa pilotación, con lo cual será de carácter inmediato, y la misma empresa que es la que se va a ser adjudicada pues vendrá también y nos terminará esos poquitos metros que han quedado, y yo creo que queda todo complementado y en esa mejora pues veremos cómo queda esa obra. Bueno, pues te vamos a dejar en este punto con diferentes temas sobre la mesa en el día de hoy. Me comentabas que también, por ejemplo, últimos detalles en referencia al cementerio. Bueno, sí, el cementerio, en este caso, pues desde la delegación del cementerio, la compañera Trinidad Jardín ha estado desde hace un mes preparado para este puente, que se cumplan todas las mejoras, el acondicionamiento y sobre todo el protocolo COVID en dicho recinto, todo preparado para que este fin de semana vayan a recordar a sus seres queridos en el propio cementerio, cumpliendo las medidas de seguridad, como he dicho más de una vez, no tendríamos ningún tipo de problema. Pues la colaboración de todos es siempre importante en ese sentido, sobre todo en estos próximos días que van a ser los demás aglomeraciones, y es verdad que durante estos días previos hemos podido comprobar que con esas medidas, la verdad es que todo bastante ordenado, y ahora que llega la mayor afluencia, bueno, pues entre todos, ver si hay muchísimas personas, bueno, pues intentar ir a otra hora o esperar desde luego a esos cupos, a ese ordenamiento, ¿no?, que se va a hacer del aforo en las instalaciones del cementerio. Pues José Manuel Fernández Rivera, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y con esa última hora que queríamos abordar junto a él en torno a eventos destacados que iban a llegar este fin de semana, toros aplazados en principio para finales de noviembre, habrá que ver la situación, y el flamenco que continúa a la final en la jornada de mañana con esas restricciones en nuestra situación de alerta nivel 4. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.